ahora en Radionauta, el ombelico del mundo. Noticias internacionales. Desde el ombelico recorremos todo el mundo. El noticiero internacional de Radionauta. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del Ombelico del Mundo, el noticiero internacional que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular de la ciudad de La Plata, que es Radionauta FM 106.3. Arrancamos la edición número 18 y, como diría nuestro amigo Mati Otero, hemos llegado a la mayoría de edad, ¿no? Como charlábamos la semana pasada, a partir de hoy, el ombelico del mundo puede empezar a entrar en los boliches. En la operación técnica tenemos al señor Fernando Gómez. Federico Larsen es quien le habla. El ausente del día es justamente el amigo Mati Otero, que vamos a escrachar directamente en vivo y en directo, porque recién el lunes nos avisó que no venía porque se había olvidado que se casaba. Así que le vamos a regalar una agenda, además, obviamente, de nuestros mejores saludos para el amigo Matías Otero. La verdad, muchísimas felicitaciones a él y su compañera, para que se pueda acordar a partir de la semana que viene, que bueno, no se case los viernes por lo menos y que pueda estar viniendo al ombelico del mundo. Un programa en el día de la fecha bastante cargadito, con mucha gente que va a estar pasando por aquí, por el ombelico del mundo, para charlar lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho de este globo terráqueo tan complicado en los últimos años. Especialmente, bueno, estamos a fines de septiembre, como todos los años se realiza la Asamblea de la ONU, a donde los principales mandatarios, no todos, y vamos también a decir por qué, se encuentran para poder hacer un balance de cuál es la situación a nivel global de las relaciones diplomáticas, militares y humanitarias a lo largo del mundo. Así que vamos a tener seguramente una serie de testimonios acerca de lo que se ha dicho allí en Nueva York en torno a, bueno, todo este tipo de situaciones que se dan a lo largo de esta tierra. Hemos escuchado muchísimos mandatarios hablar allá en la Asamblea de la ONU en los últimos años, pero bueno, queremos recordar a uno de ellos porque, bueno, fue una intervención muy, muy particular y de la cual vamos a estar hablando bastante seguido en este Ombelico del Mundo número 18, que arranca de esta manera. Dios libre, Obama, de las balas que mataron a Kennedy. Ojalá Obama logre virar de verdad. Lograr un viraje. Ayer habló aquí. Ya no huele a azufre aquí. Mire, ya no huele a azufre. No huele. No, huele más bien a otra cosa. Huele a esperanza. Y hay que poner el corazón a la esperanza. Hay que poner el corazón a la esperanza. Hace un par de semanas también escuchábamos alguna que otra intervención del presidente Chávez en sus conferencias de prensa tan largas, tan entrañables también. Y el operador Fernando Gómez decía cómo se extraña a Chávez, ¿no? Con sus discursos y con sus chistes, ¿por qué no? Como el que acabamos de escuchar, que bueno, remonta a 2009, durante una de las asambleas anuales de la ONU, si no me equivoco, era la número 63, cuando al comandante Chávez le tocó tomar la palabra al día siguiente de el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Y ese chiste, ¿no? Ese chiste aquí ya no huele más a azufre. Obviamente en referencia al olor que deja el diablo, estamos hablando de muy, muy poco tiempo después de la elección de Obama en lugar de George W. Bush al frente de la Casa Blanca allí en Estados Unidos. Y Chávez hablaba de esperanza, esto huele a esperanza. Si pudiéramos tratar de dialogar con él, cosa que yo diría que no es tan difícil de hacer, nos ha dejado tantísimo de lo cual charlar, le diríamos seguramente, bueno, comandante Chávez, me parece que en esta, la de la esperanza, se nos cayó. En la 68 Asamblea Ordinaria de las Naciones Unidas, que se inauguró el pasado martes 17 de septiembre allí en Nueva York, quedó bastante evidente esto, sobre todo a partir de las voces de los presidentes latinoamericanos que han hablado acerca de su relación con los Estados Unidos y lo que Estados Unidos está haciendo. Espionaje, guerra en Siria, la situación a nivel de derechos humanos a lo largo y a lo ancho del país han sido un poco los temas que diferentes presidentes de nuestra América le han echado en cara directamente al presidente Barack Obama, al punto de que el mismo Evo Morales salió a decir cómo es posible que a Barack Obama le hayan dado el premio Nobel a la paz, le tendrían que dar el premio Nobel a la guerra. Evidentemente allí la academia sueca se equivocó, una vez más, diría yo, con respecto a la entrega de este premio. Seguramente la protagonista ha sido Dilma Rousseff, presidenta del Brasil, quien, como bueno, ya es conocido, arranca la asamblea todos los años con su alocución y que obviamente era muy esperado lo que iba a decir en torno al escándalo que se generó alrededor de las escuchas y el espionaje que el Departamento de Estado norteamericano ha hecho sobre varios mandatarios. Entre ellos, justamente Dilma Rousseff. Brasil fue uno de los países más, ¿cómo se puede decir?, más espiados, ¿no?, a nivel mundial por parte de la Casa Blanca en los últimos años. Vamos a escuchar las durísimas palabras de Rousseff. Están en portugués. Para quien no lo entiende, después, bueno, vamos a traducir un par de partes. Pero vamos a ver el tono con el cual Dilma Rousseff se refiere a su par Barack Obama. Recientes revelações sobre as atividades de uma rede global de espionagem eletrônica provocaram indignação e repúdio em amplos setores da opinião pública mundial. No Brasil, a situação foi ainda mais grave, pois aparecemos como alvo dessa intrusão. Dados pessoais de cidadãos foram indiscriminadamente objeto de interceptação. Informações empresariais, muitas vezes de alto valor econômico e mesmo estratégico, estiveram na mira da espionagem. Também representações diplomáticas brasileiras, entre elas a missão permanente junto às Nações Unidas e a própria Presidência da República do Brasil, tiveram suas comunicações interceptadas. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos de um país ser garantido mediante a violação de direitos humanos e civis fundamentais dos cidadãos de outro país. Pior ainda quando empresas privadas estão sustentando esta espionagem. O Brasil, senhor presidente, sabe proteger-se. O Brasil, senhor presidente, repudia, combate e não dá abrigo a grupos terroristas. Somos um país democrático, cercado de países democráticos, pacíficos e respeitosos do direito internacional. Vivemos em paz com os nossos vizinhos há mais de 140 anos. Sem respeito à soberania, não há base para o relacionamento entre as nações. Fizemos saber ao governo americano nosso protesto, exigindo explicações desculpas e garantias de que tais procedimentos não se repetirão. As tecnologias de telecomunicação e informação não podem ser um novo campo de batalha entre os Estados. Esse é o momento de criarmos as condições para evitar que o espaço cibernético seja instrumentalizado como arma de guerra. Durísimo el discurso de Dilma Rousseff. Este es solamente un pequeño pasaje de lo que dijo esta semana allí en Nueva York. Y la verdad que llamó muchísimo la atención algunos de los términos que usa, ¿no? Dice, el espionaje es una violación de los derechos humanos de los ciudadanos del Brasil. Es decir, está acusando a Estados Unidos de estar violando los derechos humanos de su población. Eso no es una acusación que se hace a la ligera realmente. Es algo muy, muy grave. Tan grave que en este momento están reunidos los cancilleres de Brasil, Luis Figueiredo, y su par estadounidense, ya tristemente conocido, el señor John Kerry, para discutir lo que va a ser la agenda bilateral de cara al año que viene y también la cuestión del espionaje. En este momento las relaciones entre Brasil y Estados Unidos están muy, muy delicadas. Ya vamos a estar hablando de todo esto con un amigo periodista que estuvo estudiando bastante el asunto. Pero solamente para dar una idea, Dilma Rousseff decidió suspender la visita oficial a Washington que estaba prevista para el 23 de octubre, ¿no? Justamente como rechazo a este sistema de espionaje que se dio a conocer a principios de septiembre. Recordemos, para hacer un poquito de historia, alrededor del 3 de septiembre, el domingo 3 de septiembre, si no me equivoco, el periodista norteamericano Glenn Greenwald, quien es el que dio a conocer a nivel mundial lo que Edward Snowden, el ex agente de la CIA, estaba publicando alrededor del mundo acerca del espionaje llevado adelante por los Estados Unidos en todo el planeta. Greenwald lo que hizo fue aparecer en un programa de televisión muy conocido en Brasil, si no me equivoco se llama Fantástico, para denunciar que había encontrado, o mejor dicho, Snowden le había pasado una serie de documentos que revelaban justamente una infiltración que los Estados Unidos estaban haciendo directamente a las cuentas de email, a las cuentas de teléfono y a las cuentas personales de todo lo que tuviera que ver con un servidor de internet de Dilma Rousseff y todo su séquito. El informe se llamaba Infiltración inteligente de datos, estudios de caso en Brasil y México. Peña Nieto salió un poquito más blandito en contra de Estados Unidos, mientras que Dilma Rousseff, como acabamos de escuchar, dio la verdad un gran palazo a la Casa Blanca por este tema. Hemos visto adentro de esta serie de documentos que se dieron a conocer a principio de mes, también una posición bastante particular de Estados Unidos que se encuentra realmente hoy ante la Asamblea de la ONU pisando un poquito el palito, porque llegaron a decir que no saben si calificar como amigo, enemigo o problema una serie de estados entre los cuales figura, por ejemplo, México y Brasil. Brasil y Turquía, inclusive, están caratulados como un riesgo para la estabilidad de las regiones. La verdad, una situación que llama muchísimo, muchísimo la atención y que deja a Obama un poco en una situación bastante inestable con respecto a la relación con América Latina. A esto se le suman otros presidentes latinoamericanos que también han hablado de la relación con Estados Unidos, pero sobre todo de cuál es el rol de las Naciones Unidas a nivel internacional. Uno de estos, el Pepe Mujica, que por más de que sus posiciones, en muchos casos en los hechos, no llevan exactamente el mismo tinte que las palabras que da en sus discursos tan, tan entrañables, la verdad que ha dicho un par de cositas muy, muy interesantes ahí en Nueva York que vamos a escuchar. La ONU, nuestra ONU, languidece, se burocratiza por falta de poder y de autonomía, de reconocimiento, sobre todo de democracia, hacia el mundo más débil que constituye la mayoría aplastante del planeta. Pongo un pequeño ejemplo, pequeñito. Nuestro pequeño país tiene, en términos absolutos, la mayor cantidad de soldados en misiones de paz de los países de América Latina, desparramados en el mundo, y allí estamos donde nos piden que estemos. Pero somos pequeños, débiles. Donde se reparten los recursos y se toman las decisiones, no entramos ni para servir el café. Durante casi 50 años, el mundo nos vio como una especie de Suiza. En realidad, en lo económico, fuimos hijuelos bastardos del Imperio Británico. Y cuando este sucumbió, vivimos las amargas mieles de términos de intercambio funestos y quedamos estancados, añorando el pasado casi 50 años, recordando Maracaná, nuestra hazaña deportiva. Clarito, ¿no? Este Mujica, por más de que un poco se le chisporrotee con el tema de las misiones de paz, y bueno, no creo que sea para Uruguay un gran halago el hecho de participar en estas misiones tan, tan denunciadas por violaciones a los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, fue muy claro, ¿no? Nosotros participamos en todas, nosotros ponemos los pies en el barro, pero al momento de tomar las decisiones no podemos entrar ni siquiera a tomar un café. La referencia es muy evidente, se trata del Consejo de Seguridad de la ONU, que en este momento está pasando por una serie de críticas muy, muy profundas. Hasta el presidente chileno, Sebastián Piñera, un empresario conservador, un tipo de derecha, un tipo que forma parte de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, que representa los intereses de Estados Unidos aquí en América Latina, sale a decir que es necesario reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y hacerlo un poco más democrático. Según él, hay que sacarle el derecho a veto que hoy tienen los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense la anacronismo, ¿no? Los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial son miembros permanentes y con derecho a veto adentro del Consejo de Seguridad de la ONU, y que hay que agregar países con esas características, y el principal candidato justamente es Brasil. Por eso la importancia de lo que dijo Dilma Rousseff en la apertura de esta nueva Asamblea Ordinaria de las Naciones Unidas. Una perlita de Mujica que no hemos incluido en el audio porque se nos hacía muy largo, pero lo que dijo el mandatario uruguayo fue: si toda la humanidad aspirase a vivir como un norteamericano medio, serían necesarios tres planetas. Esta fue una de las frases que nos está dejando Mujica y que se está presentando un poco como el abuelo de todos los presidentes y que da consejos sabios en todas las reuniones internacionales que se están dando, por más que realmente está diciendo cosas muy interesantes. Yo recuerdo el gran discurso que ha dado en Río de Janeiro durante la cumbre acerca del famoso capitalismo verde, el desarrollo sustentable, donde decía, bueno, acá estamos consumiendo, pero la vida está hecha de afectos, está hecha de familia, está hecha de amigos. Hay que empezar a pensar políticamente cómo llevamos adelante la vida de la humanidad sobre nuestra tierra, porque si no, no tiene gollete, no tiene sentido que llevemos adelante acuerdos sobre el desarrollo sustentable. Y justamente sobre desarrollo sustentable y lo que tiene que ver con la vida del hombre en la tierra y las relaciones entre los países centrales y los países periféricos, nos habla el señor Evo Morales. Excelencias, damas y caballeros, es un gran placer para mí y es un honor para mí dirigirme. Recordemos cuando presidente Obama ha sido electo como presidente, él dijo: yo he sido elegido para acabar con las guerras. A lo mejor con ese término ha confundido al comité del Premio Nobel de la Paz. Y ahora se convierte como un Premio Nobel de Guerra. Se proliferan las guerras. Ese bombardeo decidido por Obama en Libia. Y ahí podemos ver, por lo menos, hemos conversado cuando estaba con vida presidente de Libia, Gaddafi. Siento que estaba cediendo algo, trabajando sede para hacerse matar y bombardea para matar al presidente y al pueblo. Y así podemos repasar cómo financia a rebeldes, opositores de presidentes que no compartimos con el imperialismo. Evo Morales, también uno de los protagonistas de la Asamblea de la ONU que se está llevando adelante en estos momentos en Nueva York, una asamblea a donde obviamente nosotros vemos solamente la punta del iceberg, todo lo que se está llevando adelante en cuanto a discusiones en los lobbies de los grandes hoteles de Manhattan, obviamente no sale a la luz, solamente va a salir a la luz dentro de algunos meses, como pasó por ejemplo el año pasado, ¿no? A ustedes recordarán que en varias ocasiones varios medios hemos hablado de los lobbies que Gallucho estaba llevando adelante allí en Nueva York y luego en Londres para traer la inversión de Chevron a Vaca Muerta, que justamente se gestó y se cocinó en la Asamblea General de la ONU número 67 del año pasado. Pero lo que decía Evo Morales es muy, muy interesante porque hablaba justamente de un cuestionamiento muy grande a quienes hoy lideran esta Asamblea de la ONU y las relaciones diplomáticas a nivel internacional. Lo que está pasando probablemente es justamente esto. América Latina intenta ir hacia esa multipolaridad tanto querida por parte de varios de los países emergentes a nivel mundial. Una de las cosas que decía justamente Evo Morales es que habría que empezar a pensar cómo hacemos para cambiar la sede de las Naciones Unidas. La propuesta directamente que dice el presidente de Bolivia es justamente esta, y cito textualmente: ya que estamos aquí debatiendo sobre la vida y la humanidad, quiero plantearles un tribunal de los pueblos para empezar una demanda al gobierno de Obama. Estados Unidos es el albergue de corruptos, terroristas y delincuentes. Hay que empezar a pensar en cambiar la sede de las Naciones Unidas y Barack Obama ganó el Premio Nobel de la Paz, no el Premio de la Guerra. Es decir, una serie de declaraciones picantes. De mínima, ¿no? Evo Morales, quien prácticamente fue el representante de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, ya que los demás presidentes del ALBA no participaron de la Asamblea de las Naciones Unidas. Estamos hablando de Rafael Correa, de Ecuador, Daniel Ortega, de Nicaragua, Raúl Castro, de Cuba, y de Nicolás Maduro, de Venezuela. Pero acerca de estas ausencias vamos a estar hablando en el próximo bloque. Mientras tanto, hacemos una pequeña pausa con algo de música. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta dos ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos.

así que no, todavía no. Estamos hablando con el señor Leandro Morgenfeld, quien es docente, historiador en la UBA y autor de dos libros acerca de la relación entre Estados Unidos y América Latina. Arrancamos el programa justamente hablando de las intervenciones que hubo por parte de presidentes latinoamericanos allí en Nueva York y, bueno, decíamos bastante, bastante duro, ¿no? Sí, digamos, era en algún sentido esperable porque en las últimas semanas se dio el conflicto por Siria que viene de hace mucho más tiempo, pero casi tiene una salida militar nuevamente unilateral por parte de Estados Unidos y algunos aliados, es decir, no solamente como pasaba en algunos audios ustedes antes y fue denunciado por distintos gobiernos latinoamericanos, Obama desconoce a la propia Asamblea General de la, de la ONU, ¿no? Evo Morales, por ejemplo, recordó el tema del bloqueo a Cuba, que es repudiado por una inmensa mayoría de los países, sin embargo Estados Unidos lo sostiene, sino que pasó por delante ya hasta del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Es decir, había dos países que estaban en contra de un ataque al régimen sirio, sin embargo Estados Unidos estaba dispuesto a llevarlo adelante con Francia y con algunos otros países, ¿no? Y esto tiene que ver con este rol que se autoasigna a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial de policía del mundo, ¿no? Esto lo ratificó Obama en su discurso. Obama, cuando habló esta semana en la Asamblea de la ONU, fue un discurso muy arrogante. Se siguen arrogando el rol de ser una nación excepcional que debe garantizar la seguridad mundial, aún no respetando las soberanías del resto de los países, ¿no? Esto es lo que fue, digamos, si se quiere, un hilo que recorrió muchas de las quejas de los presidentes latinoamericanos, ¿no? La necesidad de respetar cierto orden mundial, siendo incluso, digo, desigual y no democrático, pero respetar ciertas pautas del orden internacional y respetar la soberanía de los países, ¿no? Estados Unidos, con la excusa de la defensa de la seguridad nacional, viola sistemáticamente estos principios. Entonces, un tema era Siria y el otro tema es este que fue denunciado por la filtración, una nueva filtración, ahora la de Snowden, que está publicando este periodista norteamericano muy importante desde Río de Janeiro, ¿no? Que es Greenwald, que vos mencionabas antes, Federico, y que va mostrando cómo no solamente pide Estados Unidos en función de sus intereses geopolíticos, sino también, como denunció Dilma, de sus intereses comerciales y sus intereses económicos, ¿no? El último caso más grave que saltó hace pocos días en septiembre es el tema de Petrobras. Brasil está licitando en este momento nada menos que algunos yacimientos claves del presal en la cuenca marítima y justamente se van a beneficiar las empresas norteamericanas que están participando porque tienen datos internos a partir de haber espiado no solamente las comunicaciones de la empresa, sino hasta las propias comunicaciones presidenciales en Brasil. Todo esto hace que el gobierno de Obama, ¿sí?, que tiene esa contradicción de haber sido electo Premio Nobel de la Paz, de haber sido el presidente que llegó al gobierno con una esperanza de buena parte del pueblo norteamericano de que terminara con la guerra de Bush, sigue siendo intervencionista, sigue manteniendo la red de bases, sigue espiando al resto del mundo y sigue planteando una resolución guerrerista y unilateral de conflictos como el de Siria, ¿no? Detrás de todo esto es como que me da la sensación que hay una negociación muy fuerte, un poco latente, acerca de la participación de los estados mal llamados emergentes o en vía de desarrollo en todo lo que son estos ámbitos de disputa y de diplomacia a nivel internacional. Me refiero principalmente al Consejo de Seguridad de la ONU e inclusive a la reforma del Estatuto del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a donde supuestamente ya desde el G20 de Rusia de hace un par de semanas se decía, bueno, que participe Brasil, que participen los famosos BRICS y qué sé yo. ¿Cómo está jugando América Latina en digamos, ahí a donde se corta el bacalao, por decirlo de alguna manera? Bueno, efectivamente, a ver, el mundo no es el mismo mundo de la posguerra, por eso vos bien señalabas antes que la ONU, como está organizada, es anacrónica, o sea, fue pensada por los países vencedores de la guerra y fundamentalmente por Estados Unidos a partir de la conferencia del año 45 en San Francisco. Tuvo algunas pequeñas reformas, pero básicamente refleja un mundo bipolar que ya no existe más y refleja una correlación de fuerzas que no es la que se está dando ahora. Vos decías antes que Brasil es el principal país que aspira a ingresar al Consejo de Seguridad. Es el principal de América Latina, pero en realidad tanto Alemania como Japón hace muchísimos años que vienen presionando para ingresar al Consejo de Seguridad. Es decir, hasta hace muy poco la segunda y la tercera economía del mundo no estaban en el Consejo de Seguridad, ¿no? Producto de que fueron vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Ahora China es la segunda economía a nivel mundial y China justamente está tratando, comenzando a disputar esta hegemonía global de Estados Unidos, que por ahora en el ámbito militar es absolutamente incuestionable. Ahora también Rusia aparece como un actor de poder en los últimos años que trata de contrarrestar este poder casi unipolar, que nunca se iba a ser unipolar, pero que pretendió Estados Unidos al final de la Guerra Fría, y el gobierno chino y el gobierno ruso fundamentalmente se plantaron en la cuestión siria, ¿no? Esto más allá de discutir lo que ocurre en Siria, más allá de discutir el régimen sirio, ¿no? Acá lo que está planteando Estados Unidos es autoarrogándose el derecho de intervenir un país para dirimir un conflicto muy serio, como por cierto existe en ese país, pero existen muchísimos otros. Hay muchas autocracias a nivel mundial, hay muchos países que cuentan y utilizan armamento de este tipo, y Estados Unidos no puede arrogarse el derecho de determinar qué países pueden, por ejemplo, desarrollar energía nuclear y qué países no, y intervenir sin el acuerdo del sistema internacional, como lo vino haciendo en varios conflictos en los últimos años, ¿no? Entonces, la novedad es que América Latina, si se quiere, en los últimos meses viene repudiando estas actitudes de Estados Unidos, cuando retuvieron a Evo, recordemos, en Europa, cuando espiaron a Dilma Rousseff y un espionaje masivo que se anunció contra Brasil, también contra la presidencia de México, ¿sí? En la propia presidencia argentina también, en su intervención en la ONU, planteó un caso que afecta particularmente a la Argentina, pero no solamente, que es el tema de la demanda de los fondos buitres, es decir, exigen al gobierno de Obama que interceda para que el caso llegue a la Corte Suprema, así como el gobierno de Bush, por ejemplo, en el año 2003, intercedió a favor de la Argentina, porque el gobierno de Obama no lo hizo, y en los últimos días de esta semana, el tema del avión presidencial de Nicolás Maduro, que Estados Unidos en principio le negó la posibilidad de sobrevolar el espacio aéreo de Puerto Rico, ¿no? Que por otra parte es una neocolonia de Estados Unidos, o una colonia directamente. Entonces, todo esto hizo que varios presidentes de América Latina presentaron estos discursos que estuvimos escuchando recién, fragmentos, con matices, si uno acuerda más o menos con algunas cosas, pero muy interesantes, ¿no? Quizás lo bueno sería ver por qué esos discursos autonomistas, incluso de corte antiimperialista en algunos casos, que plantearon Mujica, Kirchner, Rousseff o Evo Morales, no se traducen en unas políticas internas de real autonomía en relación con las potencias, ¿no? Porque vos recordabas recién, Argentina, mientras está denunciando a Estados Unidos por el espionaje, se está solidarizando con los países de la región, se solidarizó correctamente con Evo Morales cuando fue retenido, al mismo tiempo cierra un acuerdo con una de las principales y emblemáticas petroleras norteamericanas como Chevron, ¿no? A la que se agrega Dow ahora. Semana con Dow Chemical, claro. Exactamente, para la explotación también del gas en Vaca Muerta. O sea, hay un aspecto contradictorio que también lo podemos señalar para Brasil y también lo podemos señalar para Uruguay, ¿no? En estos días, algunos casos, muchos dicen, bueno, se utiliza la Asamblea de la ONU como un escenario para tener apoyo interno y hacer fulvito para la tribuna, ¿no? Incluso la derecha dice esto. Bueno, no creo que sea una cosa ni otra. Me parece importante estos discursos y no los discursos de sometimiento o alineamiento que hubo, sobre todo en los años 90, ¿no? El tema es plantear esta divergencia entre estos discursos tan interesantes y algunas, no todas, pero algunas políticas reales que después no se condicen con ese discurso, ¿no? Porque, por ir un caso, no, para no meternos en Argentina, buena parte de lo que planteó Mujica es muy interesante, y sin embargo, Uruguay en los últimos años, más allá de sus gobiernos, se ha transformado en una suerte de casino de América del Sur, o de lugar donde se fugan los capitales, donde se lava dinero en la región, ¿no? Entonces esto es un elemento contradictorio, criticar el capitalismo casino, el capitalismo especulativo, ¿sí? O el propio capitalismo, como hizo Mujica en su discurso, y después tener otra política económica hacia el interior. En estos días va a aparecer un nuevo libro que seguramente aporta acerca de esta cuestión latinoamericana, ¿no? Integrados, debate sobre las relaciones internacionales y la integración regional latinoamericana y europea. Vos has escrito uno de los capítulos de este libro y justamente me parece muy interesante el planteo acerca de cómo pensar la integración latinoamericana en el escenario en el que nos encontramos en este momento, ¿no? Sí, son 10 autores, 10 capítulos distintos de 11 autores, planteamos distintos temas. Mi capítulo es el tema que a mí me llevó a investigar la historia de la relación conflictiva entre Argentina y Estados Unidos, que es todo el proceso de rechazo del ALCA, cómo fueron fundamentales la movilización popular, los distintos movimientos sociales, las autoconvocatorias contra el ALCA que se hicieron en Argentina, en Brasil y en otros países de la región para derrotar este proceso, ¿no? Muchas veces parece como que fue una acción de los presidentes o de los poderes ejecutivos y en realidad fue más bien toda una corriente, las dos cosas, ¿no? Pero fue más bien toda una corriente de movimientos sociales que fue fundamental. Y déjame que te recuerde algo, ya que estamos con esto de la ONU, ¿no? Y que vos mencionabas esto que planteó Morales, que por cierto estoy totalmente de acuerdo, que es la necesidad de plantear el cambio de sede de las Naciones Unidas. Sí. Se estableció la sede en Nueva York a partir de 1945, 1946, ¿saben quién eligió ese lugar, quién donó ese territorio del este de la ciudad de Nueva York, que hoy vale millones y millones y millones de dólares, para que funcione ahí la ONU? A ver. Fue Nelson Rockefeller. Mira, ¿sí? Vos. Aquel personaje que fue fundamental en toda la historia de América Latina, ¿sí? Que tuvo varios cargos en el gobierno norteamericano, que llegó a ser gobernador de Nueva York y hasta llegó a ser vicepresidente. Fue quien en el año 45, cuando Nueva York estaba por perder la sede de Naciones Unidas, disputada por otras ciudades de Estados Unidos, por ejemplo Filadelfia, convenció a su padre y a sus hermanos de que donaran varios millones de dólares, compró ese terreno y lo cedió gratuitamente para que la ONU se quedara en Nueva York, ¿no? Fue después una de sus plataformas para ser gobernador veces del poderoso estado de Nueva York, ¿no? Y Rockefeller, la familia Rockefeller, fueron los que fundaron la Standard Oil Company, esa compañía que controló el petróleo de toda América Latina y de las cuales hoy, con varios cambios de nombre, producto de las leyes antitrust en Estados Unidos, es la empresa Chevron, ¿no? Entonces, claro, esta contradicción, ¿no?, entre este poderoso grupo, el propio Mujica se entrevistó esta semana con el nieto del fundador del grupo, ¿no?, una figura nefasta para América Latina por el rol que tuvo durante las últimas dictaduras militares, el que fundó la Tricontinental y el grupo Bilderberg, se acaba de reunir para explicarle su proyecto de no penalización del consumo de marihuana que tienen en Uruguay, y estas contradicciones, denuncia del capitalismo y al mismo tiempo se reúne quizás con una de las figuras más emblemáticas del capitalismo concentrado norteamericano, que es justamente uno de los representantes del grupo Rockefeller. Así que los Rockefeller también tienen que ver con que la sede de la ONU esté ahí, justamente en Nueva York. Leandro, te agradecemos muchísimo e invitamos a todos los oyentes a leer a diario, diría yo, vecinosenconflicto.blogspot.com.ar, que es el blog justamente de Leandro Morgenfeld, seguramente uno de los blogs más visitados por quienes amamos de alguna manera enterarnos de lo que está pasando a nivel global. Así que te agradecemos mucho, Lea. Gracias, Federico, por la invitación. Un abrazo. Por favor. Era Leandro Morgenfeld, docente y periodista especializado en lo que tiene que ver con la relación entre América Latina y los Estados Unidos. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más invitados. No me interesa es solo excusa para conquistar sin quedar mal. No me interesa. No. Vamos rápidamente desde la ONU a pasando por Puerto Rico, estábamos escuchando a Cultura Profética, directamente a Ecuador, porque tenemos en línea a la asambleísta nacional de Patria Altiva, la señora María Augusta Calle. ¿Me escucha? Oh, se nos cayó la comunicación. Queríamos charlar justamente con la señora Augusta Calle acerca de la nueva iniciativa que tiene el gobierno ecuatoriano acerca de esta campaña en contra de Chevron. Vamos a ver si retomamos el contacto y seguimos con un poco de música. Lejos de tu carro de lujo, tu megavisor y de tu posición social, pero no. María Augusta Calle, ¿está en línea? Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, le escucho perfectamente. Nos comunicábamos con usted para tener algún que otro detalle de cómo viene la campaña que está llevando adelante el gobierno ecuatoriano acerca de la mano sucia de Chevron, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que están pasando en este momento con la campaña? Y bueno, y de cara sobre todo a lo que está pasando con la Asamblea de la ONU, las denuncias que se están llevando adelante por parte de los pobladores, ¿no? Sí, bueno, las denuncias que se están haciendo este rato en Naciones Unidas, así como tienen el objetivo de contarle al mundo, a la mayor cantidad de habitantes de este planeta Tierra, que durante 20 años, un poco más inclusive, la Texaco, ahora absorbida por la compañía Chevron, contaminó 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana, no por un accidente, sino de forma premeditada, botando residuos tóxicos, formando más de 1,000 piscinas de petróleo y de residuos de petróleo en la Amazonía ecuatoriana sin hacer ninguna reparación, que los habitantes de la Amazonía ecuatoriana han tenido un larguísimo proceso judicial Ellos, la Texaco dejó el país en el 92 y en el 93 las poblaciones locales se organizaron y crearon el Frente de Defensa de la Amazonía. Estuvieron 9 años peleando en las cortes estadounidenses, en las que Chevron decidió que quería venir al Ecuador, que quería erradicar el proceso en el Ecuador, hasta que lo consiguió. Lo consiguió con una condición de los jueces estadounidenses, que era que iba a aceptar el fallo que iban a dar los jueces ecuatorianos. Llegaron acá, cuando la sentencia no les favoreció, pues decidieron también impugnar esa sentencia y no cumplirla. Pero en estos últimos años han decidido endilgar su culpa, endilgar el derecho, la obligación que tienen de la remediación, de pagar una multa de 19 mil millones de dólares, que es grande, pero que no se compadece siquiera con el daño causado, y han querido endilgarle al gobierno del Ecuador. Frente a esto ha iniciado esta campaña. Nosotros tenemos una arma, como dice el presidente Rafael Correa, un arma letal, que es la verdad, que es la evidencia de lo que hizo Texaco. Todavía nuestros pobladores de la Amazonía, cuando llueve, tienen que batirse con aguas contaminadas, tienen que consumir agua contaminada, tienen ríos contaminados. Todavía nuestros pobladores de la Amazonía, cuando se bañan en esas aguas contaminadas, tienen problemas de piel, y tenemos una enorme cantidad de gente que ya ha fallecido por esta contaminación. Esa es la evidencia que nosotros queremos enseñarle al mundo para que nos apoye, porque nosotros, como Estado ecuatoriano, no podríamos asumir lo que Chevron Texaco ha conseguido ya, que es un fallo parcial de la Corte de la Haya, donde ellos fueron a litigar, en el que se nos obliga al gobierno ecuatoriano a pagar 19 mil millones de dólares, que son la mitad. Esos 19 mil millones de dólares son la mitad del presupuesto que tenemos nosotros como país. No podríamos dedicar 19 mil millones y dejar para pagarle a la Chevron, que es una de las compañías más grandes del mundo. No vamos a dedicar ese dinero dejando de dar de comer, de dar salud, de dar educación, de realizar todos los programas sociales que tenemos aquí para los 14 millones de ecuatorianos. Entonces, en eso está la campaña, en dar a conocer la verdad. Estamos contando con un gran respaldo internacional. Cada día se suman más voces contra la Chevron. Estamos pidiendo a los ciudadanos del planeta que no compren gasolina ni derivados de petróleo de esta transnacional. Quizás sí entiendan que su enorme poder puede ser minado por la ciudadanía, por la gente común. Si es que dejamos todos de comprar en las gasolineras de Chevron Texaco, ellos van a entender que tienen que empezar a respetar al ser humano y que tienen que respetar a la naturaleza. ¿Hay algún tipo de relación entre la ausencia de Rafael Correa en la ONU y esta campaña que se está dando en contra de Chevron, sabiendo la relación que tiene Chevron y Texaco con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? No hay ninguna relación. El presidente Rafael Correa, en la última cumbre de la ONU, hizo una declaración y dijo que él no va a perder el tiempo en una cumbre así, donde cuando hablan los presidentes latinoamericanos, la sala se queda con la mitad de su concurrencia, donde nadie se escucha, a no ser que sea uno de los dueños del mundo. Y él decidió no ir. Eso lo había declarado hace algunos años y desde ahí no ha ido. Pero ha estado nuestro canciller, se han hecho eventos para difundir el tema de Chevron Texaco y hemos tenido una excelente recepción de parte del resto del país. Usted ha sido periodista y justamente esto le quería preguntar. ¿Cómo ha visto la cobertura que han hecho los medios a nivel internacional de esta campaña que ha lanzado Rafael Correa? Mire, el lanzamiento de la campaña fue muy bueno. Fue muy bueno, hubo una gran cobertura, pero después se ha silenciado. No se olvide que nosotros estamos luchando contra una de las compañías más grandes del mundo. La Chevron es la segunda empresa más grande de los Estados Unidos. Y ellos tienen contratado un equipo de lobistas impresionante. Tienen varias empresas de comunicación, de las mejores del mundo, de las que manejan marketing político, trabajando en contra del Estado ecuatoriano. En estos días, de la respuesta de los grandes medios de comunicación, después del lanzamiento de la campaña La Mano Sucia de Chevron, ha sido una serie de editoriales. Estoy acordándome este rato del Washington Post, que es un editorial terrible contra Rafael Correa, en el que se acogen a la ley de comunicación que está ya en vigencia para decir que aquí en el Ecuador se persigue a periodistas, se viola la libertad de expresión, esa vieja cantaleta que tienen varios grandes medios, grandes empresas dedicadas a la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, no hay la cobertura, pero no es que esto es una sorpresa. Nosotros sabíamos perfectamente que los grandes medios no iban a preferir los intereses y la verdad y los derechos de 14 millones de ecuatorianos, que para ellos es más importante, millones de millones que tiene la Chevron. Ellos no van a perder esa pauta, entonces no van a trabajar profesionalmente. No hay que olvidarnos, no son medios de comunicación, sino que son empresas dedicadas a la comunicación, que tienen la lógica del mercado. Queda por ahí un poco para ver, o a mí me llama un poco la atención, ¿cómo va a ser el desarrollo energético que va a tener Ecuador a partir de las nuevas iniciativas que se están llevando adelante? Sabemos que hay un déficit que hay que colmar de alguna manera, se están llevando adelante una serie de iniciativas. ¿Qué perspectiva tienen desde el oficialismo y desde el gobierno con respecto a este tema? A ver, nosotros estamos este rato con el objetivo a ser cumplido en unos pocos años más de tener una refinería, ¿no es cierto? Uh-huh. Hasta ahora hemos sido un país productor de petróleo, pero con una pequeñísima capacidad de refinación y de aprovechamiento del crudo en su integralidad para el país. Estamos entonces este rato trabajando en ese tema, esperamos tener ya la posibilidad de procesar nuestro crudo y de no sacar petróleo puro, sino sacar derivados para la exportación, que eso va a ser un cambio bien importante. Pero para el Ecuador es fundamental un cambio de matriz productiva. Y en ese cambio de matriz productiva hay un cambio de matriz energética. Nosotros estamos cambiando este rato de la utilización, la forma de energía. Vamos a tener la posibilidad inclusive de exportar energía. Somos un país con una enorme cantidad de recursos hidrológicos, entonces estamos utilizando esos recursos hidrológicos. Se están construyendo una serie de centrales hidroeléctricas que son bastante menos contaminantes que la otra, uh-huh, otro tipo de energía basada en el petróleo. Y tenemos todo un diseño de encadenamientos productivos para cambiar justamente la dependencia de una economía absolutamente extractivista que ha sido la economía petrolera por otros modelos productivos. Bueno, asambleísta María Augusta Calle es quien ha pasado por los micrófonos del Ombelico del Mundo. Le agradecemos muchísimo el contacto y la verdad esperamos poder contactarla en cualquier otro momento para poder seguir un poco de cerca la actualidad de allí, de Ecuador. Con todo gusto, estoy a las órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, era la última voz que van a escuchar aquí en el Ombelico del Mundo de hoy, por lo menos la última voz en vivo, ya que como solemos hacer en las últimas ediciones de este programa internacional, nos hemos ido a buscar en la caseteca, audioteca, que hay aquí en Radionauta para poder recordar algún momentito importante que ha, vi-